Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Sabes una cosa, sabes la cosa. Don Jorge Saldaña, muy buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho saludarte. ¿Qué cuentas, bueno? Pues aquí todavía reponiéndome del cansancio de ayer. Sí, va, porque yo ya era hora de que me tomara yo mi prosa. Bueno, pero fue un ejercicio muy interesante. Espero que hayan terminado con bien y me dio mucho gusto convivir con personas tan importantes como Fernando Buenavad, un hombre de tan lúcida y transparente inteligencia y tan convencido de las causas de la juventud. Rubén Luengas, que es un profesional que me honra muchísimo estar con él. Luego un periodista que no tengo el gusto de conocer, creo que él tampoco, Julio Miguel, ¿cómo se llama? Pedro Miguel, muy leído. Y otros cuates y tú ahí todo, pero yo en realidad sí estaba yo ya muy cansado. No, y como ya soy viejito me tuvo que ir. Bueno, adelante por favor. Bueno, pero en el Alternativo todo el mundo esperamos sus puntos de vista, señor Saldaña, porque estos debates también hay que pensar, hay que reflexionarlos, ¿verdad? Al bote pronto, pues sí se queda una impresión, pero más adelante fíjate, es cuando realmente... Aquí, bueno, después de que saludes convenientemente, te voy a decir lo que ningún medio de comunicación... Fíjate qué payaso soy, ¿verdad? No. Ningún medio de comunicación, ninguna televisora, ningún periódico te va a decir lo que nosotros digamos. ¿Van a ser acaso groserías? No. ¿Van a ser acaso improperios y ofensas? Tampoco. Van a ser puntos de vista que la generalidad de los periodistas, una de dos, o no una de tres, o no puede decirlo, o no lo ven, porque son, no digo, porque no lo ven, o no les pagaron para que lo dijeran y no les llegaron al precio, no sé. Pero nadie lo va a decir porque ni, o no pueden o no hay quien lo patrocine. O no se les ocurre. Son las tres cosas que digo. Y eso es lo que vamos a decir aquí después de que saludes convenientemente a nuestro público. Adelante. Ah, sí, sí, porque va a estar bueno. Bueno, pues así, ¿verdad? Va a estar bueno. Adelante. Estamos desde la cabina de Radio La Nueva República en radio y televisión por notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, Poca Madre News, WordPress.com, Open Magazine Info, El Santuario, ByronBarranco.com, MéxicoAhoraONunca.org, JóvenesConorona.org, La Revoltosa DF, Blogspot.com y Radio en Sintonía desde México para el Mundo. Mandamos un cordial saludo a todas sus audiencias y también estamos en Red Puente Sur, más allá de nuestras fronteras, en Venezuela, en la Radio del Sur con su red mundial de estaciones, en el 92.5 FM en Santa Teresa, Táchira. En Uruguay estamos en el 105.3 FM del Carmen Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 FM, en Artigas con la red de radios, 7 radios que tiene Radio Amanecer, también en Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador un abrazo muy fuerte también hasta allá, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en Radio Gualcho, en el 1015 AM en Tegucigalpa. También en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. Y en España, vaya un abrazo hasta allá. Ojalá puedan resolver esta crisis, porque los ricos no sufren, señor Saldaña, los que sufre, el que sufre es el pueblo, y el pueblo español se ha esforzado mucho también. Estamos aunque nos miente la madre y nos expulsen y nos traten mal, pero no son ellos. No, esos son los de arriba. Son gente normal. Claro, no son buenas gente. Pues un abrazo. Pues el régimen español, que yo ya cancelé todo mi viaje, que siempre me voy a dar una vuelta por allá a tomar un vinillo, pues ahora no voy. Y no voy porque a mí me siento agredido cuando España nos trata así. Ah, no, me no. siento agredido personalmente, nada de patriótico, ni de nación, ni nada. Porque desde don Ramoncho, que era el abarrotero de mi pueblo, cuando yo tenía 3 años, hasta se me quiebra la garganta de acordarme de cómo lo queríamos a todos y cómo hemos querido a tantos y tantos españoles, y cuánto que le debemos a don Quijote, es otra cosa. Y ahora, para que nos traten y nos digan sudaca, asqueroso, sácate, eso, ahí estamos, ahí vamos a comernos un pollito, quién sabe quién decía así. En Francia creo que dicen así, son cuentas que tenemos que arreglar. Pues sí, pero vaya, vaya un abrazo. Adelante. Ya que no podemos físicamente ir porque no nos aceptan de momento, no, pues vamos hasta Palma, un abrazo hasta Palma de Mallorca en el 87.6. Ahí sí, pero esos no son españoles. Pero ellos nos dejan entrar también por ahí. Mediterráneos, son internacionales. Igual, tú piensas que uno de Tenerife, no sé si ubiques, pues, de Palma de Mallorca, sí, son estrictamente españoles. No, esos son tropicales, esos son de las Antillas, esos son, ¿cómo se llama? Ahí de Cuba para abajo, Puerto Rico, cosa más grande, todo eso. Ellos son tropicales, no son españoles, ni mucho menos de los de Rajoy. Fíjese que yo tengo amigos muy queridos en Madrid. Y me platican, ¿no? La gente de veras la está pasando muy difícil. Es muy luchadora. La verdad es que este sistema económico destruye las vidas de muchas personas. Pero volvamos a México. Volvamos. ¿Ya dijiste a todos? Ya dije a todos. Agradecemos y saludamos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entonces, dicho lo anterior, pasamos a decir que estamos aquí obedeciendo a un mandato superior de una dictadura de medios televisivos que ha querido que desde hace un año el motivo fundamental de nuestra existencia sea el proceso electoral. Un proceso electoral, por un lado, y un país que ha perdido la capacidad de diálogo, cuyo lenguaje es la muerte. Lo voy a explicar. La noticia fundamental, como la de hoy en la mañana, es la balanza. No es la noticia, la desgracia convertida en noticia. Ese es México. México es una desgracia convertida en noticia. Y si es narcotráfico, salvajismo y patología tanática, tanatos, muerte, la televisión lo convierte en necrofilia. Necros, muerte. Necros, muerte. Filia, amor a la muerte. Esa es una parte. Y si es aspecto cívico para el gobierno de México, lo convierte en televicracia. Como chica, televicracia. El hecho de hacer de lo cívico una fuente de poder corrupto. Esas dos son las grandes disyuntivas del país. Uno, el haber perdido la posibilidad de hablar, y por nosotros habla el crimen, la patología y las metralletas, el robo y el asalto, y la corrupción que lo protege. Uno. Lo otro, el interés al poder y al dinero, que hace que vivamos en una dictadura electrónica para imponer a un dictador. No sé si me explique. A ver, señor Saldaña, ¿cómo nos explica que casualmente se casó? Porque tenemos muchas dudas. ¿Cómo es posible que el IFE, que era la señal máster de televisión por internet, se le cae la señal, y se cae la señal muchas veces y en varios lugares, y justamente sí, cuando hablaba López Obrador? Ayer, como desde hace muchos años, fíjate, y luego apúntale, no se cayó la señal. fue una muestra más de que el país se cayó. Lo que sucedió es una, ¿cómo se dice?, un acto, un hecho más por el cual se corrobora que este país ha dejado de serlo. Ah, el triunfador fundamental, y te suplico y subrayo y se lo voy a decir al público, no voy a decir el nombre de los locutores o de la modelo o de el sistema o de alguna casa televisora, porque ellos piensan que se convierte en publicidad, y personalmente no tengo ninguna animadversión ni contra una casa televisora, ni contra los locutores, ni contra un locutor, ni contra dos locutores, ni una modelo, ni nadie. Simplemente son observaciones y no voy a decir nombres. Hay un triunfador incontestable en el programa de ayer. Programa, no debate. El script es espiritual y está establecido. El triunfador es el locutor. El triunfador es el locutor y su casa matriz, su líquido amniótico, el vientre donde se encuentra, que es la televisión dictatorial. No me voy a tratar de explicar. Usted es invitado a una casa para que platique con algunos amigos. Uh-huh. Al llegar, el representante del patrón, que no está porque anda de viaje, quizá paseando por los mares del mundo, el representante de ese patrón le dice a usted: te voy a decir cómo vas a hablar ahora que te invito a mi casa. Vas a hablar, te voy a, mira, de esta bolsa de tiempo te voy a dar un minuto, luego otro minuto, le diga: mira, estás sentado allá cómodamente, ven para acá, cuatito, y saca de esa bolsa un papelito. Puta, pues que es Pepita Gómez, en Papi Pili, ¿cómo se llamaba aquel niño de aquel programa de los niños? Eso es imposible, que es el programa de Chabelo. Ven para acá, Andrés Manuel, Manuelito. Ven para acá, Cuadrito. Ven para acá, niña, la muñeca Barbie. Ven para acá. Y tú, ven para acá, este muñeco Pompín. O Peter Pan, Peter Pan, porque decían, ven para acá, Peter Pan. No, eso es imposible. ¿Y saben ustedes cuánto fue de ese pichicateando el tiempo? Decía alguien, el loco Valdés, no, creo, Salinas o Lechuga, pichicateando el tiempo. No, ya no tienes tiempo. No, tú, cállate. Tú, no, cállate, güey. No, si te pasó tu tiempo. Hay un triunfador, es el locutor. El locutor leyó 8 minutos reloj en mano. Hombre, qué irrelevancia, ya todos sabíamos. El debate, ¿qué era ese señor? ¿Un dictador, el amaestrador? ¿Y qué era, domador de fieras o qué carajo? Eso es impensable. A más de una falta de educación, es la presencia histérica y patológica de la madre televisión por uno de sus hijos, o uno de sus ejecutores, o el policía de la esquina. Histérico, saben lo que quiere decir, ¿verdad? Uh-huh. Matriz. Eso es lo que quiere, histéricos. Y ella pone las normas, entre comillas. Los que fueron ahí, pero les voy a decir lo que apunté. Lo que apunté en este momento es, claro, uno no apunta todo, ¿no? Si a mí me dicen 8 minutos de reglas antes de entrar un programa, coma, me apendejo. Perdón, pero así lo apunté. Y saben que no tengo, yo sé lo que es eso. Sí. Aún con toda una vida pasada en esto, si alguien, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer, y además con grisito de locutor eufórico, tú vas a cargar, tú vas a hacer, tú, puta, no puedo. Yo les ruego en mi casa, oigan, cuando me tenga que mentar la mamá o decir algo, díganme después del programa, por favor. Que hice algo indebido, o una mala noticia, por favor, son tan amables, o una desaveniencia o desencuentro, por favor, después del programa. Pero si un güey me dice 8 minutos antes, ese es el mero rey. Ese es el que las puede. Y así comenzó el programa. ¿Eso era un debate? No, ni tres. Ese no era un debate. Ese era un programa con un script para llenar un expediente. Eso, en lo que hace, literariamente, no se dice... ¿Me permite un segundito? Sí, no, espérate, no, después de eso no se va. Es que no me oigo. Cuadri, chaparrito Cuadri, no se dice coherente, coherente con U, se dice coherente. Adelante, Mona Lisa. Ah, es que me dicen que usted se oye en la televisión, pero yo no. Claro que no se tiene. ¿En la televisión? Pues yo no estoy oyendo, son los, las personas que nos escuchan, pero bueno, le aviso. No es gran cosa lo que digo, pero... Entonces, ¿qué debo decir? No, ¿qué no, no. debo hacer? Pues, no sé, a lo mejor... Ah, ¿no me oigo en la televisión o sí me oigo en la tele? Usted se oye muy bien, yo no me escucho. Ah, caray. Ah, tú dices que Mona Lisa no se escucha. A ver, échenle a Mona Lisa ahí cañón esa cosa. Bueno, ahorita adelante, señor. Estamos arreglando el asunto por nuestro equipo. Y mientras comento también que a mí me pareció un tan absurdo porque Cuadri y Josefina hasta una hora estuvieron ahí practicando en el set. ¿Usted cree que no tenían claras las reglas? Se publicaron, caramba, ¿no? Era una perdedera de tiempo ese señor. Bueno, entonces en cuanto, eso fue en cuanto a la mecánica impuesta por las normas televisivas de los programas de la televisión que han regido todo el tiempo, un jurado calificador, personas que quien hace y pone las reglas, un script el cual se debe seguir. Otra de las cosas, desde que yo era jovenzuelo, nos decía mi queridísimo y siempre bien recordado maestro, que mucho me enseñó, Roberto Kenny, dice, deben de saber todos ustedes que los 60 minutos de la hora, en televisión la hora no tiene 60 minutos, tiene 52. Porque 8 minutos son para resarcirse de los gastos, que esos 8 minutos son los comerciales, los patrocinadores, en fin, es todo lo que hay que vender. Ya sabíamos pues que al hacer un programa había que medirlo, minutarlo, o como se llame, en 52 minutos. Así andando el tiempo llegamos a que ahora el tiempo de los comerciales debe ser un 50% de cada hora. Debe haber, no sé, por ejemplo, el programa de Aristegui está retacado de comerciales. Obviamente, pues son instituciones comerciales, yo lo entiendo. No es criticar a alguien, pero son tan retacados de comerciales y no bien salen de un comercial para anunciar que viene un corte. Pues escúchelo en Radio La Nueva República, lo pasamos sin comerciales. Ya está. En radio y televisión. Repítelo. Pues en Radio La Nueva República transmitimos a Carmen Aristegui en radio y televisión sin comerciales. ¿Y a mí? Ah, no, pues si no, yo no tengo comerciales. Viste la ventaja de ser segregado de las comunicaciones, de no dicen ni nombre esos desgraciados. No tengo comerciales y prácticamente nunca he tenido. Ya antes lo veía yo como una tragedia nacional, ahora ya me da un poco de risa, pero de todas maneras, pues que vayan por donde deban ir. Ay, no, antes bueno, era... comerciales y comerciales. Lo que pasa también es que los pinches locutores nunca dicen mi nombre. Qué poca. Mejor dicen que una amiga mía decía y me enseñó mucho, que hay gente de la que me siento orgullosa de ser su amiga y gente de la que me siento orgullosa de ser su enemiga. No, yo no me siento orgulloso de nada. Pero de todas maneras, lo único que estoy diciendo es que los locutores nunca dicen mi pinche nombre. Pues ya no les haga caso. Hasta le quita a usted puntos acordarse de ellos. Vamos adelante con el debate. ¿Quién ganó, señor Saldaña? ¿Cómo no me voy a acordar? Somos una televicracia. Es la familia. ¿Entiendes? Es la familia. Es el núcleo rector de la cultura nacional. Yo, en cierto modo, tú porque eres nueva y joven y estás re lejos, pero ¿cómo te voy a decir? Que no, a veces cuando es la técnica de la televisión, es decir, y el artista o la persona o el motivo de nuestro reportaje se hospedó en conocido hotel. ¡Ah, qué poca madre! Si son reporteros y están diciendo la verdad, conocido hotel capitalino. Tú digo, no se les hace caso, pero se consigna que es obedeciendo una orden. Es decir, el que no paga o no conviene, no lo menciones. Es la televicracia, la dictadura de la televisión. Y todos los pinchurrientes, catervas y jauría de locutores que somos nosotros, me incluyo, obedecemos esas normas. Yo las he obedecido. Había un tiempo que me decía, fulano de tal que trabaja en tu programa lo corres. ¿Estás loco? ¿Cómo lo vas a correr? Tiene un rendimiento extraordinario, es un extraordinario personaje, simpático. Sí, dice sus agresiones, pero eso es lo de menos. Pues lo corre, ¿por qué? Por orden superior. Y no vuelves a mencionar su nombre. ¿Por qué? Por convenir así los intereses de la institución. Oye, mano, pero ¿cómo lo voy a correr? Pues a ver, corre tú. No. Es que o lo corres tú o se van las 40 gentes que hacen tu programa, porque antes tenía un programa que era como de 8 horas. Entonces éramos como 40, todos los técnicos, todas las gentes que invitaba, todos los de diferentes secciones, Sopa de Letras, Nostalgia, Anatomías, El Juicio, La Casa de los Muchachos, El Juicio de los Niños, Folclorama, un montón de músicos, todos. No había script, no había afortunadamente necesidad, pero si no, todos, córrelos, y no menciones su nombre. Pero ¿cómo decir? Es que si no los corres, se van todos. Oye, ¿qué vas a hacer? Tenemos películas. Así es que lo corres, así me tocaba. Y no vuelvas a mencionar su nombre. Es eso. Por eso le llamo televicracia. Y a los pobres, pues, ¿qué les voy a hacer? Tienen a fuerza que así, pero no se les... Yo no puedo no hacerles caso, mi querida. Lamento por esta vez no complacerte, pero sí lo tengo que decir. Ay, es que todo mundo quiere que usted se olvide de ellos y use su tiempo en ilustrarlos. Bueno, ¿qué opina usted, señor Saldaña, de que Josefina y Cuadri estuvieron muy atacadores y López Obrador no les hizo caso? No, no tengo nada que opinar, porque lo que hayan dicho carece de importancia, porque están jugando un rol. Y una vez que obedecieron las normas de la telenovela, de la televisión, del concurso, y las tienen que aceptar, porque así es en México, casi prácticamente lo que diga así. Lamenté muchísimo el hecho de que personalmente, para mi gusto, pienso que primero no fue trascendente, y yo esperaba la trascendencia del encuentro en donde la hubo. Dos cosas fueron trascendentes, pero con la parafernalia, búscale parafernalia por favor, con todo lo que hubo alrededor, no fue trascendente que el único que trató la verdadera causa y motivo de nuestra desgracia, primero, imputable a él, no le dio ni la jerarquía ni el peso necesario para que tuviera contundencia. Esta parafernalia, no, que es el excesivo lujo o aparato con que se desarrolla un acto o con que se acompaña a una persona. Esa es la parafernalia que tuvo ayer, borró lo demás. Y dos cosas que a mi gusto fueron muy trascendentes fueron que el único que trató, pero también el único prácticamente que podía tratar con más propiedad el hecho de decir, de manifestar y de señalar las causas de la desgracia nacional, la falta de honradez, Pero si Andrés Manuel se hubiese, ¿cómo diríamos?, dirigido su timón, dirigido su brújula hacia decir la causa fundamental necesaria, la condición sine qua non para arreglar las cosas de este país, es perseguir, seguir, obtener y hacer que la honradez sea la condición fundamental de todo hombre dedicado a la política y al manejo del poder. Si solamente esa idea hubiese quedado vigente y sobre eso hubiese dado vueltas su invectiva, su temperamento que lo tiene. Pero no, él mismo utilizó una palabra que me alarmó: estoy aflojado. Si está aflojado, yo interpretaría que por algo, y ese algo ojalá sea porque tiene la constancia verdadera de poder derrotar a todo un aparato monopólico televisivo que dice que perdió. Ojalá y tuviese ya los pelos en la mano de su triunfo. Entonces dijera: ya, para que me peleé, voy a empezar a hacer las paces, que empiece desde ya la cicatrización. Si me hago cruces pensando qué otra cosa pudo haber tenido Andrés Manuel para decir estoy aflojado, pero lo dijo. Nos dicen... no puso el énfasis requerido y necesario para convencerme de que ahora lo que yo digo es vanidoso. Quien empezó con esa cantaleta aquí hace como 2 o 3 años fue el programa El Alternativo, antes de que me despidieran de los medios mercantiles de la radio y la televisión. Y ya le digo y le digo, porque no tengo ninguna esperanza ahora sí de que me recontraten. Digo, no hay problema. En esos medios mercantiles empecé a decir: el problema fundamental de esto no es la inseguridad. Yo me acuerdo como si fuera ahorita, la inseguridad, por ahí están los programas. La inseguridad es un efecto, no es la causa. La causa de la inseguridad es la corrupción que invade los tejidos porque falta la limpieza de la honradez, don, que quiere decir en latín, no me acuerdo. Bueno, don quiere decir, en consecuencia, lo fundamental, el diagnóstico está hecho. Sabemos efectivamente por qué suceden las cosas. Por eso es importante, pero no han querido darse cuenta. Porque el hecho de que haya honradez verdadera en la clase política implicaría dejar fuera de ella a un gran porcentaje de hombres y mujeres, personajes e instituciones que obviamente han crecido a la sombra de la corrupción, no a la de la honradez, que ni siquiera la sombra en México. Por eso ven ustedes que el discurso de 3 de los candidatos es muy difícil de llevar a cabo. Vamos a darles de comer a todos. Bueno, tú les vas a dar de comer a todos en cuanto los de allá arriba sean menos protegidos. Pero no proteger a los de arriba es atentar en contra de la corrupción imperante. Por eso el discurso les es tan difícil. Y por eso tienen que andarse en alamares y subterfugios, mentándose la madre unos a otros. Pero finalmente el meollo y el asunto no. Ahora, por ejemplo, instituciones que están corruptas desde su etiología. ¿Cómo puede haber un partido familiar o que está bajo la égida férula o está mangoneado por un sindicalismo al parecer no honrado, donde se garantizan dos cosas: el manejo muy conveniente de grandes sumas de dinero y desde luego garantizar la deseable ignorancia del pueblo mexicano? Deseable no para el pueblo, deseable para quien maneja el pueblo, obviamente. Como me lo decía aquel ministro de Economía alguna vez, es mucho más fácil manejar a un pueblo fanatizado que a un pueblo inteligente, obvio. Portes Gil, conocí a Portes Gil, era mi televidente, y platicando, ¿qué piensa usted de que el pueblo de México sea católico? Pues entre más católico mejor, porque lo podemos manejar mejor. Así me dijo, me lo dijo en la embajada de México en París allá por 1956-57. Bueno, dicho lo anterior, quiero decirle a ustedes que es para muchos mucho, pero muy conveniente el hecho de que México sea un país con muchísimos retrasos. Por eso es tan difícil, por eso es muy esperanzador que los jóvenes digan, ¿dónde hay algo que tenga que ver con la honradez? Yo quiero, yo estoy ahí. Y surge de un grupo de jóvenes, los jóvenes 132, que no se esperaba, porque de facto su ideología, ahora sí, su origen, es justamente no inculpar a sus papás, ni mucho menos, nadie tiene esa culpa, nadie los está diciendo así, pero pertenecen a un grupo no caracterizado por ni por su desgracia, ni por su hambre, ni por su... bueno, tampoco por su honradez, porque también cuántos vamos a decirle si una gran parte de la clase media que no es corrompida es porque no ha tenido la oportunidad. Me acuerdo que me preguntaban y dice, bueno, Saldaña, tú eres muy líder y todo y no sé qué, hace años me preguntaron, si llega alguien y te dice, le doy 60,000 pesos porque lo que usted haga, ¿verdad?, los agarra. Digo, pero claro que los agarro. Es decir, soy corrupto, soy honrado mientras no tenga yo la oportunidad de ser corrupto. Eso estoy señalando yo, una causa de educación. Si yo hubiese nacido en un país donde todo fuera honrado, donde todo, desde que llegó, yo me acuerdo desde antes de Miguel Alemán, me acuerdo, se llamaba Jorge Cerdán. Si desde ahí y luego con Miguel Alemán, que es toda una institución dentro de esta materia, le dio características y colores especiales a la manera de ser política de México. El alemanismo transformó verdaderamente y le dio a nuestro modo de ser jerarquía mundial y cósmica. Y desde ahí surge el México de nuestros días, que está a la búsqueda, evidentemente, de regresar a la honradez. Entonces, desde ahí me acuerdo yo, bueno, obviamente que nací en un país donde la corrupción había adquirido el estatus de valor. Tanto es así que se valora la corrupción. Se valora la corrupción y yo estaría muy honrado, porque vivo en un país así, de que el hombre más rico de la tierra me invitara a un cóctel a su casa, de que un líder sindical, tuviese yo la beneficencia de un líder sindical, o de que una asociación de banqueros me diera un homenaje. No sé cómo, pero en fin, todo eso da gusto, jerarquiza, engrandece, porque vivimos en una cultura de la corrupción. Eso es un hecho. Yo me acuerdo cuando llegué una vez a Argentina y fui a hacer un reportaje, ya recientemente, sobre una pintura de Siqueiros. Y bueno, de buenas a primeras, el cuadro estaba en la Casa Rosada, ya estaba la señora Kirchner. Ah, no, el marido de las... No, creo que... Sí, gobernaba el señor Kirchner. Y conté así, en un lugar, a unos argentinos, que damos una copa, un churrasco. Pues fíjate que tengo 5 días y ya llegué a entrar a la Casa Rosada. Ya llévate el Twitter, por favor, pues si no. Sí, oye, me dicen que ya cae. Ya me amarillé. Y ya se lo lleva. Entonces entré a la Casa Rosada, que es la casa ahí para hacer la filmación y todo. Estaba yo ahí platicando con los guaruras y con las secretarias y todo. Nunca había el señor Kirchner, tampoco era mierda. Y te conté en un lugar, en una cantina o un restaurante. Pues fíjense que en 5 días pude colarme a la Casa Rosada. Entonces, como que no les gustó, me dice uno, Y che, pero ¿y qué mérito tiene llegar a la Casa Rosada? Y digo, puto, de veras ya la regué. Digo, no ninguno, solo que soy extranjero y en México estar acá muy difícil que alguien se cuele a los pinos hacia la de la frente. Pero nosotros no vemos nada importante, pero ¿qué tiene la Casa Rosada? Y lamentaron la mano al presidente y a la presidenta y a todo el mundo porque para ellos no era un valor. Yo dije, coño, ¿qué es la educación? Yo tengo una educación de un pueblo. No, no se los dije, pero yo después hice la consideración, porque sí, como que me... no me molestó, pero como que para mí era un valor llegar a Los Pinos o a la Casa Rosada, y ellos era un desdoro, casi un desdoro. Y no eran comunistas ni nada. Vaya, les valía igual. Esa educación. Yo estoy educado a que todo lo valioso, aunque sea corrupto, es grande, apúntale. Y ellos obviamente saben que lo que es grande y es corrupto deja de serlo. Otra vez vuelve a apuntar. Oiga, señor Saldaña, diga usted, madame. Pues fíjese que aquí estaba yo viendo las notas, bueno, en la mañana, ¿verdad?, escuchando y oyendo esa que el IFE, pues ya ve que se hicieron nuevamente spots de guerra sucia contra López Obrador, retira algunos, pero deja tres. Es nuevamente el IFE hecho a un lado. ¿Qué opinión le merece el IFE con su actuación en este proceso electoral? Bueno, a mí me parece, y lo he dicho desde antes, sin haber visto los spots, porque ya veo un spot y lo quito por un salud mental automático. Y pienso que así deben pensar muchas gentes. Me parece que el roicampismo no midió los alcances y una posibilidad. Yo creo que pensaron todos, el pueblo de México, pues, de televidentes, el auditorio del fútbol, el respetable público del box, el respetable público de las damas de la telenovela, los jóvenes nicho de mercado de los conjuntos norteamericanos que hablan así, wow, y no midieron las consecuencias. Entonces, el IFE es ejecutor de ese mecanismo y le otorgaron y pusieron sobre las espaldas de la televisión la misión, el trabajo, la encomienda de organizarle al pueblo de México su futuro político hasta el 3 de julio. De ahí, maldito al día que se van a acordar de seguir. No han comenzado a darle la cultura cívica necesaria al pueblo de México. Tanto es así que yo he platicado con muchas personas, muchas, para decirles, oigan, es necesario empezar por transformar el modo de comunicación de un pueblo que ha abandonado su lenguaje, sus costumbres, que es pasto publicitario y se ha convertido en el nicho de mercado México. Pero la resultante es muy grave. Nuestro lenguaje es el desprecio, la burocracia, la corrupción y la muerte. Tanto es, no sé, pero no pasan horas sin que tengamos, mataron al alcalde de tal lugar, mataron al jefe de la policía de tal lugar, tantos muertos aquí, porque ya no se habla, ya no discuten. Generalmente los hombres de delito, así como los hombres de los bancos, me parece que con matices sigue siendo una, los hombres de delito, pues, ¿para qué no hacer distinciones? Discuten para repartirse el botín. Repartirse el botín quiere decir repartirse las ganancias de sus fechorías. Fechorías son los hechos. Cuando son malos, son fechorías. Pero los hombres de política, de bancos, del tráfico, del lavado de dinero, de lo que sea, se reparten el dinero de sus fechorías, pero discuten. Aquí eliminan. Hay que cambiar nuestro modus comunicandi, si así se dice, modus operandi, nuestro modo de operar, de actuar, debe incluir el lenguaje. Y la televisión no hace nada por hacerlo, nada es nada. Y yo les digo hace 2 años, pongamos un programa en el cual nuestro único mensaje va a ser comuniquémonos. Sí, lo ¿Para qué, güey? Y me contestan, no manches, ¿para qué, güey? ¿Ya? Lo trágico es que pues el Instituto Federal Electoral decidió sí retirar uno de los mensajes panistas, el de donde señalaba que la vía armada es una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos, porque sacaron la frase de contexto, ¿no? López Obrador lo que decía, no despreciamos a quienes piensan que la vía armada es una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos, pero él agregó que su movimiento es pacífico. Ese aparentemente sí lo retiraron, aunque no reportan que lo siguen pasando en algunas ciudades. Pero hay 2 del Partido Revolucionario Institucional y 1 del panismo que, bueno, otra vez lo mismo, que llevará el país a la quiebra, que el plantón de reforma, que la solicitud de 6 millones de dólares, y pues se decidió no aplicarles medidas cautelares, ¿no? Porque parece ser que no hay difamación, y la verdad es una cosa desesperante ver que el máximo organismo ni siquiera está a la altura en los spots, ¿no? Y como usted dice, es una televicracia, la gente es lo que ve, se los zampan los spots mañana, tarde y noche, y pues es una cosa que dice uno, bueno, ¿a dónde vamos a llegar como país? Otra opinión que le piden, señor Saldaña, es qué opina usted de la multitud de participantes del movimiento social que se desplegó ayer del Zócalo al Ángel de la Independencia, que pues se convirtió en una fiesta, ¿no? La protesta fue anti Peña Nieto, anti los medios de comunicación, anti Peña Nieto porque los muchachos consideran que Peña es su candidato. También hubo muchísima gente manifestándose en demanda de justicia por el halconazo del 10 de julio de 1971. O sea, hay mucha movilidad en las calles y, bueno, después del debate también en La Minerva estuvieron reunidos los seguidores de López Obrador por miles, ¿no? Más de 10,000. O sea, hay muchas manifestaciones de la gente que sale a la calle y dice, ya no quiero tu televicracia, ¿no? ¿Qué opinión le...? Bueno, fíjate que, más que fijarnos en si van a poner un spot o lo van a quitar, yo me rijo, no me rijo, pero me gustó muchísimo la frase de Andrés Manuel, señores, la casa juega. Uh-huh. Ahí le rompió toda la estructura. Uh-huh. Sabemos que la casa juega, y la casa juega para ganar dinero. Y quien juega para ganar dinero, generalmente no le importa nada. Tenemos simplemente que saberlo, y a eso hay que atenerse. A mí me gustaría más insistir en que no hacer un llamado, porque sería ingenuo de mi parte, pues si no me fuma nadie. ¿Quién puede oír una voz de los sin voz? Es decir, expresamente se acalla, expresamente, a propósitamente, se nulifica, se degrada y se omite y no se le toma en cuenta expresamente, lo cual forma parte de una estrategia. Pero ¿cómo podemos hacer para que esto, para que haya por lo menos las personas que escuchan tengan la posibilidad? Que yo pienso, y fíjate que es una manera de pensar, y me voy a permitir hacerlo en voz alta, así no hay quien me digo, y aquí, que nomás es de ida, no es de ida y vuelta, pero a no ser que me miente la mamá, ¿por qué arroba Saldana Jorge? Es el Twitter. Yo pienso que Peña Nieto es una víctima. Y lo digo con sinceridad, sin espíritu de crítica, porque podría decirlo de crítica, yo no soy Peña Nietista, ¿no? Sí, soy Peña Nietista. Tampoco soy Vázquez Motor, no lo soy. Ahora, si ustedes me dicen, sí, porque tú eres un peje adicto, pues solamente que el peje hubiera nacido antes que yo. Yo ya pensaba así cuando el peje estaba en pañales allá en Macupana. En 1900 ya debe haber nacido. ¿Qué año nació el peje? ¿En 52? En el 53. 53. 53, yo ya era becario para irme a España. En la época franquista, imagínense ustedes, era donde salí rebotando, obviamente. Pues sí, bueno, pero entonces, en el 53 yo ya tenía problemas de exclusión de la estación XKL por decir lo que digo. Entonces, evidentemente que coincido con el diagnóstico que ahora tiene Andrés Manuel. Coincido, pero desde aquella época. Entonces, eso no lo puedo ocultar. Y como también no puedo ocultar el ver a un país que ha renunciado a su democracia para entregarla en manos de productores de la televisión, compadre del Bosque, compadre La Rosa, Raúl Araiza, los compañeros de televisión, sus hijos ahora seguramente que tienen la responsabilidad de hacer la democracia de México, pero creo que escogieron un camino y se equivocaron. Siempre se contó con la idea de que el pueblo de México era jodido, y esa idea no evolucionó. Yo viví afortunadamente la génesis, el nacimiento, el óvulo de esa idea de que México era un país jodido, y eso convenía mucho para vender aspectos de que bañate o lávate los dientes y te voy a vender Colgate y Palmolive y Forhans, así se llamaba. Entonces, en cuanto eso funcionó para mercantilizar nuestra empresa, para buscar patrocinadores, funcionó, pero luego ahí convenía tener amigos a los gobernantes para que lucháramos. Me acuerdo de Amalita que decía, nosotros aceptamos cualquier competencia, pero vamos a luchar. Y ese modus operandi de la lucha es la que vamos a luchar y a ganar, es una cosa, a como dé lugar es otra cosa, y respetamos profundamente a un adversario es otra cosa. El gobierno se formó en las filas de la televisión, se puso junto a ella, es más, le dio la responsabilidad de formar el futuro cívico y político de México. Cuando entró el señor licenciado don Vicente Fox, yo dije, Fox sentó a la televisión en la silla Mariana, creo que le dicen, ahí en Los Pinos, la sentó a co-gobernar con él. Lo dije de broma, pero algo me olía de que el poder ya estaba ahí. Y ahora, francamente, casi que es quítate tú para ponerme yo, le ha otorgado la responsabilidad y el peso de que sea quien dirija el pensamiento nacional y haga todos los mecanismos necesarios para buscar al sucesor. Por eso te decía yo que muchas veces podríamos pensar, caracho, caramba, cara Jorge, parecería ser que Peña Nieto es una víctima que tiene que interpretar las demandas de los patrocinadores, porque imagínate tú que no nada más tendrá su patrocinador la televisión, sino la clase política, su partido, su grupo al que pertenece, de donde proviene, me parece que es Jalcomulco. Ah, es igual. Digo, donde sea, a todos los representantes de ese grupo, a un pueblo expectante, a periodistas que le hacen preguntas inadecuadas, al teleprompter, a su script, a su casa de campaña y a quienes le digan, oye, di esto, no digas el otro. Digo, no es que lo esté compadeciendo, pero caray, a veces debe tener unas madrugadas muy amargas. Entonces, eso tiene un... como que hay una paginita que se nos olvidó. Todo eso se puede hacer si el pueblo es idiota. Hay una condición otra vez sine qua non. Hay que dar por sentado que para hacer todo eso tiene que haber un pueblo idiota, un pueblo entretenido, divertido, un pueblo que se enorme, como el señor de Bimbo cuando dijo, nosotros hacemos botanas. Y eso que dijo a las 5:30 a.m. lo repitió a las 11:00 p.m. cuando quemaron camiones de grasa con un alrededor que eran papas que iban a tragarse los niños de México, para que se les pusiera la barrigota. Entonces ese señor que a las 5:30 a.m. dice, pero si nosotros estamos haciendo algo noble, algo a ustedes les gusta, les divierte, para sus programas de televisión comen botanas, ellos hacen botanas. Y si hacer botanas quiere decir que las botanas para ellos tienen un valor, le han impuesto al pueblo de México que botanas tienen un valor, y las botanas se llaman Big Brother, las botanas se llaman el delito y crimen antes del noticiero, la telenovela, lo digo, ya me aprendí la musiquita que está muy buena. Las botanas son Marianela de Montijo, que el Montijo tiene, bueno, ese Montijo, es todo eso forma parte de la estultización del pueblo mexicano, de stultus en latín, quiere decir no brillante, no inteligente. Si un pueblo convenientemente estultizado es un pueblo fácil de gobernar. Ahí le falló a la tele, porque desde sus mismas filas, no de sus mismas filas, le quiero decir de una manera peyorativa, un grupo no penetrado por la estultización nacional de la televisión, de su televisión, dijo, perdóname, hay que corregir algo. ¿Qué quiere decir I think? En inglés, I think. Yo siento, tengo la impresión. ¿Siento o pienso? Sí, tengo la impresión, también es una traducción. No, bueno, pero más que tengo la impresión, yo pienso. ¿Cómo se dice yo pienso? I think. Pienso de pensar. Pues un grupo de jóvenes se les sale de la telenovela, se les sale del estadio, se les sale de la porra de los Canarios del América, se les sale del Big Brother, se les sale de todo eso, un grupito, pues yo ni dije... siquiera le pidieron permiso a la iglesia porque son jesuitas, bueno, provienen de una institución jesuita. No, pero ya se corrió porque fíjese, y ese grupito se convirtió en manifestaciones de en 13 estados. Sí. Fue una semilla, pero ese grupito fue el hijo que nació de ahí, el hijo que dijo, me voy, papá. ¿Qué te vas, muchacho, que dice, si yo soy el que manda aquí, yo soy el que te tiene que decir todo, ¿qué acaso no te di tu coche? Sí, papá, pero pienso diferente a ti. ¿Qué piensas, ni qué la chica? Tú piensas a la fábrica, rápido, a trabajar con todos los empleados, a obedecer, que mañana tenemos que ir a misa para que nos dé la comunión. ¿Qué comunión y qué la madre? Pienso, papá, ¿no te das cuenta que yo pienso? Pues me vale igual, tú obedeces porque tú eres el hijo de papá. Si no, ¿quién va a tener la fábrica? Me vale madre tu fábrica. Yo pienso, papá. Pues yo, bueno, imagínense este idiota que ahora me sale con que quiere pensar, diría el papá. Pero ¿en qué fallé? ¿Qué he hecho de mal? Dios mío, padre, por favor, padre Maciel, dígame qué hice mal con mi hijo, que ahora, dígame usted, es 132. Tragedia nacional, qué barbaridad. No. Pero, mujer, ¿por qué descuidaste tanto al niño? Tú, la señora Corcuera, Espinosa de los Monteros, Rocafull de Roncesvalles, Álvarez del Castillo, Álvarez, ¿cómo si? los González de León. Los González eran una familia de cuates muy bien muertos de hambre, decían mi papá, que venían de León y se apellidaban González, y eran los González de León. Tú, Martín del Campo, Roncesvalles, Saldaña, no, Saldaña no nos toca. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos algo mal y ahora nuestro hijo piensa? ¡Oh, qué precioso! ¿Se dan cuenta ustedes la rebelión que significa el hecho de un grupo de compañeros que piensan? Es excepcional. En un país donde todo el mundo obedece silenciosamente, o lo joden y lo callan y no hay lugar para ti, PGR. Y entonces los chavos, de buenas a primeras, dicen, sí, aquí estoy. Y quiero renunciar a tu publicidad, quiero renunciar a tu casa encuestadora, y no me gustan tus candidatos. Eso es lo que están diciendo. Sí, fíjese, hasta en Washington hubo manifestaciones. Y en París y en muchas partes, y trucaron, la de París la trucaron, le cambiaron la foto, porque creen que con técnicas de Photoshop, que es PH, ¿verdad? Photoshop. Sí, Photoshop. Bueno, como tú quieras, de Photoshop. Entonces te cambian y entonces piensan que esos subterfugios y que esas, ¿cómo se llama eso? De programita, de gadget de computadora, van a arreglar el mundo. No todo es así. No todos son encuestadoras. No todo es el roicampismo con el cual examinamos que aquí 34 más 37 menos 37 le sumas tanto, y los que dijeron que sí, los que dijeron que no, y gané yo. Y siempre tienen la razón, pero no, contra los pueblos la única razón que vale es la esperanza. Sí, es la bondad, es la bondad, es el cariño, es el respeto, es el amor a la tradición, es las ganas de no joderlos, no vivir de ustedes a como de lugar. Uy, ¿por qué no les hablarán así? Bueno, y a mí se me ocurre, pero a mí se me ocurre de una manera extemporánea y extra todo, nomás por decir, nomás como un ejercicio de decir, oigan, háblennos así, que descubramos que los queremos. Hay cuates que no pueden por la colototota que tienen. Para ser político en México se necesita tener, no tener cola, porque eso sería imposible, sino no tenerla de una manera tan estorbosa como algunos. Evidentemente tú no puedes hablar así porque todos tus correligionarios y compinches te desmienten, es decir, no te dan la razón. La señora Vázquez Mota, con todo el respeto que me merece una hermosísima dama mexicana, no se mide en la desfachatez, como si se pudiese hablar de honorabilidad proveniendo de su partido, y nosotros también, y no excluyó al PRD, donde hay un gran núcleo de corrupción que yo conozco, PGR, Veracruz. Claro, en varios lados. Dicho lo anterior, pues después de esta perorata, donde ya tuve por lo menos mi catarsis, o así tú que no sé qué sea, es decir, les digo cosas que siento, posiblemente exageradas, o que ustedes acepten o no, pero que beneficie yo de la duda, de que diga, ah, pues sí, no estoy engañando a nadie, ni cobrando por ello. Dicho esto, mi querida Mona Lisa, termina convenientemente nuestra emisión. Bueno, pues celebrando como mucha gente celebró ayer en la Minerva, en el Zócalo, en todos lados. López Obrador, nada más una última frase que me gustó mucho de lo que dijo allá en la Minerva, en Guadalajara, en la reunión multitudinaria. Nos funcionó la estrategia, le hice caso a mis asesores, que son los mexicanos, el pueblo. Y la gente le pedía propuestas, así que pues no le entró las descalificaciones y comunicó su mensaje. Pues nos vemos mañana en el alternativo. Señor Saldaña, que pase muy buen día. A nuestro auditorio, nuestra gratitud por acompañarnos, y bueno, vamos a pasarles el postdebate para que escuchen las reflexiones del señor Saldaña. Oye, pero no fresco. Todo, ¿eh? Una partecita estuvo muy largo, ¿eh? No, sí lo vamos a poner todos aquí. Mire, es que hay gente que en domingo en la noche está no bien, puede estar. Se durmió. Sí, claro. Mucho gusto. Hasta luego. Chao. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunidad. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?